hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto de presentar una magnífica exposición que está enmarcada dentro de la programación de la 11 muestra de cine de Archidona, del festival que mañana se abre. Y bueno, pues es, como yo decía anteriormente, con una magnífica muestra que tiene como su autoría nuestros amigos Fernando Bayona, y que pues que para nosotros es un gusto y es un lujo que la sala municipal pues y albergue pues con esta muestra que nos recorre pues con esa mirada contemporánea de la fotografía más actual. Yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo que hace Fernando de querer mostrar su obra, porque ya no es fácil y encontrar con un hueco pues con su programación, y que bueno, que es esta muestra sea la primera muestra que abre pues toda ya la programación del festival. Fernando Bayona está considerado como uno de los fotógrafos con mayor trayectoria y en España, y que tiene con un gran currículum, y que es una de las personas pues con esa mirada contemporánea que nos trae pues con estos fotogramas que los hemos querido vincular, que ahora él mismo nos comentará, que son personas relacionadas también con el cine, pero con el ámbito también del género del cine, de pues de la pornografía, también de lo del estado actual, y que también es, como yo quiero ya decir, pues con esos fotogramas bellos y estéticos que para nosotros es un placer que tengan pues como soporte ya la sala del ayuntamiento. También quiero pues y aprovechar pues para comunicar que la sala sigue manteniendo con esa programación contemporánea, y que es también un hueco imprescindible que todas las personas pues quieran visitar pues esta magnífica muestra que ya se estará con nosotros hasta el próximo 12 de octubre y que se podrá visitar tanto en horario de mañana como de tarde. Pues la exposición que traigo en esta ocasión es parte de la serie The Life of the Other, y en ella lo que trato de demostrar son las especiales condiciones de vida de tres colectivos, como son los chaperos, los strippers y los actores porno. Las fotografías simulan casi un fotograma de película, y realmente casi que lo es, porque el trabajo consiste en entrevistar a estas diferentes personas que han querido colaborar con el proyecto, y partiendo de esa vida pues yo he seleccionado un fragmento de esas especiales condiciones de vida, y hemos reconstruido casi a escala milimétrica y casi en las mismas localizaciones lo que ellos me han contado. Entonces también invitaba a estas personas o a participar como protagonistas y como actores simulando nuevamente su vida, o bien a actores profesionales de cine, de teatro, de televisión, para que interpretasen la vida de estas otras personas. De tal manera que el espectador nunca sabe quién es el personaje real ni quién es el actor. Entonces jugamos, hay un juego de identidades y actoral que de alguna manera confunde al espectador, pero que le atrae esa mirada, porque intenta saber quién es el personaje real y se acaba adentrando en esas vidas. Entonces cada una de los fotogramas y de las escenas que traigo son de una crudeza bastante intensa, pero siempre jugando con mis conceptos estéticos, que son bastante juego siempre con la belleza para hablar de algo muy duro y muy crudo que hay detrás y que hay de forma intrínseca a la imagen. Bueno, pues estamos prácticamente ya en tiempo cinematográfico. Archivo de Anacinema es una realidad que aparece este fin de semana y uno de los grandes pistoletazos lo abre una exposición fotográfica bastante singular. Tengo el placer de saludar a Fernando Bayona. Querido Fernando, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ha llegado, enhorabuena, ¿no?, en esta exposición, en este auténtico viaje llamado La vida de los otros, donde nos sumerge, antes lo decía en rueda de prensa, en un doble mundo, ¿no? Cargado de belleza por un lado, en el plano más cinematográfico, más artístico que nos plantea, y por otro lado ese otro mundo, submundo, que también nos lleva a través en cada uno de los fotogramas de las historias personales vinculadas evidentemente a ese otro terreno del el cine porno de estos chaperos, de, en pocas palabras, vidas, ¿no?, de un poco distorsionadas. ¿Cómo fue abarcar un proyecto de esta medida? Bueno, en principio fue bastante duro porque adentrarte en este submundo es bastante particular, es un mundo duro, sobre todo cuando accedes a las personas reales, porque en principio no te dan acceso a su vida, o si te lo dan es con un personaje fingido. Por eso es The Life of the Others, la vida del otro, o sea, del otro que vive en mí, porque son siempre crean una máscara para protegerse, para proteger su identidad, y entonces va mutando esa máscara dependiendo de las necesidades del cliente. Entonces, nunca es su nombre real, nunca su pasado, no cuentan nunca eso, siempre te cuentan aquello que han ficcionado, algo que se han inventado, es otra persona. Pero cuando empiezas a rascar un poco y te ganas su confianza, sí que te cuentan su realidad, y a mí lo que me interesaba era su realidad cotidiana, su ser, no su personaje, y yo lo que he hecho ha sido reconstruir fragmentos de esa vida íntima y en algunas ocasiones muy dura, porque hay muchos juegos de exclusión social, de enfermedad, de rechazo familiar y también de rechazo social. Fernando, ¿cómo ha sido abarcar esa temática? Como tú dices, ¿no?, antes lo has dicho de una manera bastante elegante, ¿no? Cada fotografía es un falso documental, una historia plasmada en la retina, donde el espectador pone aquella parte que falta y en suma de matices. ¿Cuál sería una de esas historias que a ti personalmente, en el plano personal, más te ha impactado? Por la singularidad, por la crudeza, por el... No sabría cuál decirte cuál es el verbo, pero ¿cuál sería esa historia que te gustaría subrayar, ¿no? Quizá... The Expected Meeting, que sería como la espera, el encuentro esperado, sería más o menos la traducción. Y es, por ejemplo, aquella imagen en la que el personaje real me contaba que él no sabía dónde estaba su padre. Entonces, él es el fruto de una violación de una niña de 15 años. Cuando nació, lo abandonó con su familia materna y ella escapó con su violador. Y al cabo de los 32 años vuelve, aquejado de un cáncer terminal, para morir casi al lado del hijo, pero nunca le dijo dónde está el padre. Entonces, toda la vida de este personaje se fundamenta en la búsqueda del padre, de saber cuáles son sus orígenes y saber cuáles son las razones de ese abandono, tanto por la parte de la madre como por parte del padre. Y en lugar de reconstruir un momento pasado, lo que hacemos es un momento futuro. Es la única imagen que reconstruimos, ese momento futuro, porque es lo que él espera, encontrar ese padre. Entonces, la imagen que yo recreo es el encuentro en un hotel, en una habitación. Pero las poses son y las miradas son tan ambiguas que el espectador al final lo interpreta como la visita de un chapero a una persona mayor. Y la imagen se queda igualmente desvaída porque no sabes si es el momento previo o postcoital, pero realmente por cómo está el body language, realmente está contando algo más, y es el momento en el que él llega a la habitación, llora delante del padre, le pide explicaciones y el padre no sabe cómo actuar. Entonces, yo creo que también fue una interpretación magistral de Carlos Álvarez Novoa, que tiene un Goya a la mejor interpretación por la película Sola, que se metió muy bien en el papel y bueno, pues eso se nota en la imagen fotográfica. Sin duda alguna. Fernando, muy aprovechando y con esto terminamos. A mí muchas veces me preguntan en estos tiempos de radio cómo se puede contar el mundo sin la necesidad de la imagen, ¿no? En este mundo tan conectado, tan verbalizado en ese sentido, ¿no? Cuando uno tiene que utilizar como herramienta de trabajo el verbo para contar aquella historia, yo te pregunto, ¿es muy complicado contar una historia como la que tú vienes a contarnos a través de esta secuencia, esta pluralidad de historias, a través de una sola imagen? Bueno, sí es complicado, pero también depende de los recursos del artista. O sea, mis imágenes son muy narrativas, pero también porque soy muy barroco, soy muy andaluz. Entonces hay mucho cuerpo, mucha visceralidad en el cuerpo y después un submundo de elementos que te están contando. O sea, yo utilizo tanto el atrezo como el plano, como la iluminación, casi como si fuesen protagonistas. Para mí cuentan probablemente más que el propio actor, o sirven para afianzar la psicología del personaje. Vale. Fernando, ¿en qué estás trabajando? ¿Se puede contar entre bambalinas? Pues ahora estoy con tres proyectos. Estoy preparando mi futura exposición en Miami, una individual, que es muy grande, pues son 1000 metros cuadrados a rellenar y es complejísima. Y bueno, ahí voy a trabajar con escultura, fotografía, vídeo, instalación, y después estoy trabajando con dos proyectos. Otro sobre el concepto o la dualidad del éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea. Para mí todos somos fracasados de alguna manera, y entonces considero que siempre hay un momento en la vida de todos nosotros que somos conscientes de que nuestro ideal de vida nunca se va a cumplir. Entonces son imágenes fotográficas de personajes justo en ese momento concreto en el que son conscientes de soy un fracasado, no he conseguido lo que esperaba y ahora qué, tengo que coger el plan B, o también porque ha sucedido algo, un momento caótico o un momento inesperado que te ha modificado esas previsiones y ya no va a conseguir lo que esperaba. Y filosófico lo que nos plantea, un alter ego, una autoconciencia, voy a utilizar otro algo, sería algo parecido a una especie de fotografía tipo selfie donde aparece el único personaje incrustado directamente en su vida. Interesante, amigo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Es para nosotros un auténtico honor el poder tener parte de este fragmento, de cara bueno, a entender, ¿no?, ese universo difícil sin duda alguna, como tú acabas de decir, pero un universo que tiene que trascender. Esperamos verte también estos días por aquí de cine, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Fernando Bayona, muchísimas gracias. A vosotros. Muy bien.